La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Hola, soy yo. Contéstame si necesito verte. Te extraño. No, te dije que no. Ya no creo en tu amor. Me hace mal y me aleja de Dios, baby, no. Ya no me busques, no. Ya no creo en tu amor. Me hace mal y me aleja de Dios, baby. Tenerte conmigo me hace mal, bebé. Aunque contigo yo quisiera estar, bebé. Pero no estamos bien y yo quiero estar bien. Y lo malo es que no te puedo cambiar, bebé. No quiere decir que ya no te quieras, que tu corazón va por otra carretera. Aunque lo intenté de muchas maneras, las cosas no son como yo quiera. Ahora vivo feliz, en la iglesia estoy clean. Cero discoteca donde fui contigo. Sí sería genial que estuvieras conmigo, pero tuve que elegir entre dos caminos y me quedo con Dios. Yo estoy seguro que ese no me falla. Tú no fuiste fiel, te pasaste de la raya. Aunque pensaba que era normal, nunca funcionó porque era yugo desigual. Qué mal. No, te dije que no. Ya no creo en tu amor. Me hace mal y me aleja de Dios, baby, no. Ya no me busques, no. Ya no creo en tu amor. Me hace mal y me aleja de Dios, baby. Aunque insistas en llamar, prefiero no contestar. Ya déjame de buscar, que ya no soy el que conociste. Y no, ahora soy otra persona. Ya no me verás por tu zona. Ya no soy aquel que se desgarrea pa' tocar tu cuerpo. Oro por ti desde acá, pero allá no vuelvo. No quiere decir que ya no te quieras, que tu corazón va por otra carretera. Aunque lo intenté de muchas maneras, las cosas no son como yo quiera, baby. No, te dije que no. Ya no creo en tu amor. Me hace mal y me aleja de Dios, baby. No, ya no me busques, no. Ya no creo en tu amor. Me hace mal y me aleja de Dios, baby.